No es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste, y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti. Será que el cariño que juraste, que al principio me mostraste, está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad, y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado, amor, regresa ya. Amor, dime que no has olvidado el cariño que te he dado, aún lo guardas para ti. Que a pesar de un tiempo malo, nadie te ha querido tanto como te quiero yo a ti. Amor, hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, que no sé nada de ti. Si supieras cómo extraño todo el tiempo que pasamos, pero hoy te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad, y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado, amor, regresa ya. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad, y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado, amor, regresa ya.